voy a guardar, voy a guardar, voy a guardar, voy a guardar todas las cosas en su lugar. Voy a guardar, voy a guardar, voy a guardar, voy a guardar todas las cosas en su lugar. Pelota de goma que sirvió para un gol en la Copa del Mundo. Muñeca de trapo y un cassette y un trencito que viaja sin rumbo. Voy a guardar, voy a guardar, voy a guardar, voy a guardar todas las cosas en su lugar. Voy a guardar, voy a guardar, voy a guardar, voy a guardar todas las cosas en su lugar. Un osito, un cubo y un avión. Nos está faltando. Voy a guardar, voy a guardar, voy a guardar, voy a guardar todas las cosas en su lugar. Voy a guardar, voy a guardar, voy a guardar, voy a guardar todas las cosas en su lugar. No hay cosa más linda que si quiero seguir mañana. Los juguetes tengo que encontrar, por eso ya los voy a...